Bueno. Vamos a ver hoy algunas de las formas de aproximación o de caracterización de las fuerzas políticas o de los gobiernos a los que nos venimos refiriendo, que han coincidido de manera bastante anómala en la historia de la región en estos últimos alrededor de 15 años, digamos, lo que podríamos llamar en lo que va del siglo XXI. Acá, insisto, hacemos una selección de autores que es totalmente opinable, discutible y sobre todo actualizable. En este caso nos vamos a referir a unos textos que ya tienen, vamos a tomar como referencia unos textos que ya tienen sus años, el de Mir Sader, entiendo que es del año, a ver, si yo tuviera vista sería feliz, 2009 la publicación en Argentina, con lo cual es probable que sea un año anterior por lo menos, y el de José Nathanson, La Nueva Izquierda, es del año 2007, entiendo. Es decir, que ya tiene 2008. Bueno, son más o menos contemporáneos. Pero digo, ya tienen sus años, digamos, y como yo les señalaba otra vez, el desarrollo de los acontecimientos políticos y demás, en parte, seguramente han desmentido algunas de sus afirmaciones, ¿sí? En el caso de Mir Sader, bueno, Mir Sader, como ustedes deben saber, es un sociólogo reconocido brasilero que estuvo hasta no hace mucho a cargo de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y es uno de los invitados, suele escribir artículos o se suelen republicar artículos de él en Página 12, columnas de opinión siempre sobre temas políticos o de Brasil o de la región, y es uno de los invitados a las jornadas que está organizando el Ministerio de Cultura la semana que viene, habrán visto publicidad y demás. Entre los cuales ha invitado de distintos, digamos, con un corte así a grosso modo de lo que podría ser el pensamiento de izquierda, de centroizquierda democrático, está desarrollándose la semana que viene en nuestro país. Bueno, Mir Sader es uno de los invitados destacados. En este libro nosotros tomamos un fragmento, este libro se llama El Nuevo Topo, Los Caminos de la Izquierda Latinoamericana, y trata de reflexionar sobre este tiempo que está aconteciendo de nuevas formas de política, de lo que él denomina en términos genéricos la izquierda, digamos, bajo la denominación de izquierda aquí, en el caso de Sader, no debe entenderse en un sentido restrictivo, digamos, no se refiere a izquierda a lo izquierda, ni necesariamente a una versión de la izquierda revolucionaria o anticapitalista y demás, sino que más bien Al referirse a izquierda se refiere a, en una mirada histórica, a distintas fuerzas que, y movimientos políticos y sociales que de alguna manera bregaron por distintos caminos por una, un subcontinente o un, una región con mayor igualdad, mayores grados de igualdad, de justicia y demás. En ese sentido, nosotros tomamos un fragmento del libro donde él historia sobre las distintas vertientes de la izquierda en América Latina. Tomamos un fragmento en el cual él de algo concentra su tesis sobre esa historia de la así llamada izquierda latinoamericana, en donde habla de las tres estrategias más grandes, más identificables de esta izquierda latinoamericana, tratando de ubicarlas en distintas etapas históricas, digamos, siempre con el riesgo que supone incluir experiencias, algunas de ellas muy diversas. En términos generales, Emir Sader ubica a lo que él llama la izquierda latinoamericana, ahí sí de una manera bastante más restringida, no en un sentido más amplio. Su nacimiento en nuestro subcontinente lo ubica en las primeras décadas del siglo XX, y señala, la señala con una excesiva o una notable dependencia de los intereses de quien ejercía por entonces el liderazgo de la izquierda a nivel mundial, o de la política de izquierda, o de la política revolucionaria, es decir, la Unión Soviética, digamos. En general, señala Sader, esa primera izquierda latinoamericana, más en un sentido más restrictivo, estaba mucho más vinculada a los objetivos de desarrollo a nivel mundial del programa inaugurado por la Revolución Rusa, esta experiencia hasta ese momento inédito de llevar los planteos, buena parte de los planteos de Carlos Marx a una construcción de un tipo de sociedad. Señala que esta izquierda implantada en América Latina estaba más vinculada a ese objetivo de lo que podríamos llamar el proletariado a nivel universal, más que a su conexión, articulación y demás con las masas latinoamericanas. Que este es el motivo por el cual le valió no pocos desencuentros a esa izquierda con los movimientos políticos surgidos en nuestra región, y que movimientos que tuvieron gran trascendencia histórica y algunos de ellos todavía con algún tipo de vigencia en la actualidad, en nuestro ámbito político. Uno de los ejemplos que cita ahí es la definición a nivel internacional de la Unión Soviética de el combate por la libertad contra el enemigo, el fascismo como enemigo, allá por el año 35, ahí en pleno ascenso de esos regímenes en algunos países de Europa, Italia, Alemania, España también, y en pleno en los albores de la Segunda Guerra Mundial, digamos, propiciando de esta manera esa asimilación de contextos políticos disímiles, propiciando el traslado a veces mecánico de algunas caracterizaciones políticas acertadas o no en el marco de la política europea, pero seguramente anacrónicas en el caso de nuestro subcontinente. El ejemplo más clásico es la caracterización del varguismo brasilero, del peronismo argentino o del propio alguna visión sobre el fenómeno del PRI en México, haber sido caracterizado poco menos que como movimiento con características semejantes, similares al fascismo. Digamos, eso es lo que explica. Nosotros lo vimos, creo que lo mencionamos a la pasada cuando vimos la constitución del Estado Nacional Popular en Argentina a partir de 1945. Eso es lo que explica algo difícil de razonar, como ser que los partidos comunistas, y en particular el Partido Comunista Argentino, se haya sumado a una coalición política del estilo de lo que fue la Unión Democrática, no solo integrada por partidos procapitalistas conservadores, sino incluso con una clara intervención de los Estados Unidos de Norteamérica a través de, en el caso argentino, a través de su embajada en el país. No sé qué es lo que tanto. Bueno, esta suerte de dependencia de la estrategia mundial o internacional de la Unión Soviética o de la Internacional Comunista, de alguna manera, no solo granjeó algunos desencuentros, sino en algunos casos una dificultad muy severa para los partidos de la izquierda más revolucionaria para insertarse en las masas latinoamericanas, en donde desde el punto de vista ideológico cambiaron movimientos con ideas de corte nacionalista, pero en donde Sader señala, y es relativamente fácil de suscribir, que desde la perspectiva comunista no se supo ver que ese componente nacionalista no necesariamente estaba ligado al fascismo italiano o al nacionalsocialismo alemán, sino que además tenían un fuerte componente, a menudo un fuerte componente antiimperialista. Y en donde que sí, algunos otros caminos visitados más adelante en el siglo XX por algunas expresiones de izquierda supieron ver e incluso aprovechar como parte de una estrategia más exitosa, más desde el punto de vista de la implantación y de la expansión en las masas. En términos generales, decía, Sader habla de tres estrategias históricas de la izquierda latinoamericana. Una primera etapa asignada por lo que él llama las reformas democráticas. Una segunda etapa más asignada por el uso de la violencia política a través de la guerra de guerrillas, los los movimientos armados de liberación. Y una tercera estrategia que sería la que estamos en pleno curso y que, como al resto de la etapa, no atina a ponerle nombre por ahora. Respecto de las reformas democráticas, digamos, lo que nosotros vimos en su momento cuando describíamos los orígenes y el desarrollo del Estado Nacional Popular, esto es en la Argentina, esto es la el surgimiento de un intervencionismo estatal a partir de la necesidad planteada por la crisis cíclica del capital del comienzo de la década del 30, la incorporación de políticas públicas de promoción de la sustitución de importaciones que promovieron procesos de distinta profundidad en los distintos países, pero procesos de pseudoindustrialización, la ampliación de los mercados internos en términos de la sumatoria de sectores sociales al consumo de masas. Todas características que se dieron en distintos países, que lo podemos identificar claramente como en parte en el Brasil de Getúlio Vargas, con bastante más nitidez en la Argentina de Perón, en el cardenismo mexicano, más adelante con otros componentes más complejos en la revolución en Bolivia en el año 52, algunas experiencias posteriores en los años 60 en Brasil, o las dos vertientes más de izquierda, si se quiere, menos nacional populares y más de izquierdas, encarnada primero en la década del 30 y luego en la década del 70 en Chile con los con la política llamada de Frente Popular, dirigida ya, sobre todo en el caso del 70, la experiencia de como se dio en llamar la transición democrática hacia el socialismo, encabezada por Salvador Allende, pero conducida por el Partido Socialista Chileno, más allá de una coalición bastante amplia de partidos de izquierda y de centroizquierda. Digo, todas versiones sobre un tipo de modelo de que se englobaría bajo este título de reformas democráticas. Avances no revolucionarios y ni siquiera anticapitalistas de incorporación de sectores sociales antes excluidos a la ciudadanía política en términos de ampliación de derechos y también a la inclusión social que supone incorporarse a niveles más altos de consumo y de participación en la redistribución de la riqueza y demás. Fenómeno constitutivo de lo que tranquilamente podríamos llamar regímenes populistas en el sentido más clásico, pero no quiero avanzar en eso porque lo vamos a ver con un poco más de detenimiento en la próxima clase. Y porque, como ustedes sabrán o supondrán, si hay una categoría cargada de ideología, es la de populismo en las ciencias sociales. El populismo normalmente se ha transformado más en un adjetivo y la mayoría de las veces en un adjetivo peyorativo más que en la descripción de un tipo de política de Estado o de gobierno. Este ciclo de reformas democráticas se extendieron aproximadamente durante entre 40 y 50 años, desde mediados de los 30 a mediados, fines de los 70, sobre todo mediados. Ahí hay un hito que suele ser reconocido por distintos tipos de perspectivas de autores y demás, que es, y ya lo habíamos señalado aquí, la crisis del petróleo hacia el año 73, que marca como el principio del fin de la expansión, esa expansión capitalista, y le pone como límite a esta política que ya venía de varias décadas de expansión de la demanda a partir de la intervención estatal, digamos. Los críticos, mirado desde la perspectiva de los críticos del Estado Nacional Popular o el Estado de Bienestar planteado en los términos europeos o norteamericanos, señalan que a partir de ese momento lo que se genera es una crisis por exceso de demanda, se le plantea, de demanda hacia el Estado, lo cual genera una curiosa situación económica denominada marketineramente por los detractores de este tipo de política de intervención estatal, que hablaban de la estanflación, digamos, el fenómeno de la estanflación, esto es detención del crecimiento económico, es decir, estancamiento, combinado con inflación monetaria como una especie del peor de los mundos del populismo o de estas políticas, como diría Álvaro Alzogaray, pues, políticas dirigistas, estatistas y demás. Peor de los mundos en términos de que se supone que el estancamiento o enfriamiento de la economía por sí solo, según la propia teoría económica ortodoxa monetaria, el propio enfriamiento de la economía genera reducción de la inflación, dado que debería generarse una tendencia a la baja del consumo. Bueno, según estos mismos críticos del Estado interventor, se sostiene que tantos años de estímulo a la demanda agregada sobre el Estado, demanda social y demás, generó esta curiosa combinación de pérdida o detenimiento del crecimiento económico y todavía con inflación de los precios relativos, generando de esta manera crisis económica que en el caso latinoamericano fue acompañado por el aprovechamiento político para desestabilizar a los gobiernos electos popularmente y ser sustituidos por férreas dictaduras militares que con la aplicación en algunos países más que en otros, pero como línea general con la aplicación del terrorismo de Estado, implantaron a sangre y fuego la reestructuración social que significó el advenimiento de las políticas neoliberales. Hay un segundo, decía en la enumeración, una segunda estrategia que señala Sader, que es la de guerra de guerrilla, o lo que podríamos denominar de la lucha armada, como una estrategia de la izquierda latinoamericana. Como notarán, digamos, rápidamente, no necesariamente a una estrategia, al término o al abandono de una estrategia le siguió recién la otra estrategia, sino que más bien han convivido durante un tiempo en la historia y han sido coetáneas, digamos, de alguna manera. Tal es el caso de la opción por la lucha armada, que va a encontrar en nuestro subcontinente su inspiración en el éxito de la Revolución Cubana, que si bien venía con intentos anteriores, se alza con el triunfo en 1959, el 1 de enero de 1959, y que va a encontrar también vertientes de estímulo en la más antigua o más antiguo triunfo de la así llamada Revolución Cultural China y en la resistencia a la invasión norteamericana llevada adelante por el pueblo vietnamita, digamos. Ahí, en torno a los años 60, se genera un imaginario a nivel internacional con mucho arraigo en los países de nuestra región, un imaginario de carácter con ideas de izquierda ya más francamente revolucionarios. Digamos, hay, no solo existe la teoría guerrillera del foco, ahí la figura de Ernesto Che Guevara es central para comprender eso, esta idea de la implantación de un foco guerrillero en Bolivia como articulador de otras experiencias guerrilleras en la región, algunas de carácter campesino más o rural, por denominarlo como fue inicialmente el propio movimiento 26 de julio triunfante en Cuba, o el propio foco guerrillero en Bolivia, y otro de carácter más heterodoxo, de carácter urbano, como podrían ser los intentos de guerrillas implantados en países como la Argentina, Uruguay o en parte en Brasil. En Argentina me refiero tanto a las fuerzas armadas vinculadas identificadas con el peronismo, como Montoneros, como la más masiva, pero también las fuerzas armadas peronistas o FARC, digamos, las distintas versiones, y también grupos armados no peronistas como uno de los grupos principales, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. En el caso de Brasil, la formación, el movimiento Tupamaros, como una guerrilla de carácter urbano, y algunos de las experiencias en Brasil, si bien el describir al Brasil de principios de los 70 como un medio mayoritariamente urbano es más difícil de sostener. Digamos, no solo decía la estrategia está vinculada a la guerra de guerrillas, hay ahí un diagnóstico en el plano teórico que va a servir como telón de fondo a estas experiencias armadas, digamos, legitimadas en un contexto de predominio de dictaduras militares o de gobiernos de escasa legitimidad popular. Recordemos que durante la década del 60 hay dos gobiernos la década del 60 en sentido amplio. Hay dos gobiernos electos por el voto popular en Argentina, en el año 58 el gobierno de Frondizi, en el año 63 es electo el gobierno de Arturo Illia, ambos con escasa legitimidad popular devenida de la proscripción del peronismo en esas elecciones. Pero también tenemos predominio de gobiernos de facto en Brasil y en general en la región, si bien con gobiernos de facto de autoritarios, pero todavía no en la fase extrema de la aplicación sistemática del terrorismo de Estado que se iba a conocer ya entrada la década del 70. Pero decía, con esa legitimación de estos regímenes de facto, la falta de vigencia de las instituciones devenidas de la Constitución o del orden legal, pero además con el desarrollo de teorías en el campo económico, por ejemplo, la llamada teoría de la dependencia. Ustedes saben que durante los 50 lo que primó, dado el auge del modelo norteamericano de expansión económica y demás, primó la teoría de la llamada teoría de la modernización, que en el caso de la argumentación respecto del por qué coexistían dentro del capitalismo países con una gran prosperidad y países mucho más empobrecidos, teoría que explicaba en el plano cultural que lo que hacía falta para esos países que no habían soltado amarras y habían pasado el proceso de la modernización, de la industrialización, tenían que ver más con obstáculos de tipo tradicionales, culturales, que había que despejar, y no tanto en la interacción entre los países dominantes y dominados, no en una situación de relacional entre cualquier teoría del imperialismo y demás como la que se podían poner en boga. En la década del 60, no casualmente, sobre todo de los ámbitos académicos latinoamericanos, surge la llamada teoría de la dependencia, que va a situar justamente en esa relación de dependencia entre lo que se denominaba en terminología de la época países centrales y países periféricos, y que en todo caso la única posibilidad de desarrollo y de ampliación de los marcos económicos de estos países periféricos o dependientes tenía que ver con la ruptura de esos lazos de dependencia. Ahí es donde de alguna manera van a articularse estos dos tipos de líneas de pensamiento igualmente cuestionadoras del orden social injusto y el orden económico internacional injusto, es decir, la necesidad económica de romper la dependencia y la opción por la vía de la lucha armada como forma de liberar a esos países de no solo del yugo imperial, sino de la complicidad de las élites o aristocracias locales que no solo ideológicamente compartían con, digamos, el sostenimiento de esa dependencia, sino que además se beneficiaban económicamente con eso. Bueno, ese es el contexto en el cual se desarrolla enormemente, digamos, proliferan movimientos guerrilleros, movimientos de liberación nacional en todo nuestro subcontinente, y que van a encontrar un límite, paradójicamente o no tanto, temporal, similar al de la primera estrategia. De alguna manera, la primera y la segunda estrategia, si bien no nacen en la misma etapa histórica, sí van a encontrar su agotamiento hacia mediados de la década del 70. No es nada paradójico, digamos, lo que va a suceder en nuestro subcontinente, sobre todo en Sudamérica, es a la crisis de legitimación del Estado Nacional Popular o del Estado Populista, también le sobreviene una derrota muy importante de esta estrategia de la violencia, la opción por la violencia política, especialmente derrota más irremontable en las experiencias, sobre todo en las experiencias urbanas que se habían ensayado en algunos de nuestros países. Ahí es relativamente fácil ver que la enorme, digamos, la opción por la implantación de movimientos guerrilleros urbanos, a la vez que ofrecían mayores facilidades para contactar con las masas, digamos, en el caso de la Argentina, la experiencia de Montoneros es una experiencia inicialmente muy masiva y está vinculada a distintos frentes de militancia urbana, militancia estudiantil, militancia social, militancia sindical y política. Digamos, de alguna manera esa es la posibilidad de expansión masiva que ofrecía la implantación urbana, pero a la vez en un escenario de confrontación y derrota, una excesiva inseguridad, digamos, el foco rural implicó, de hecho hay algunas de las experiencias setentistas que todavía están cierta vigencia polémica, pero vigencia al fin, en algunos países como en Colombia, la FARC y demás, que siguen ahí existiendo en el marco de la selva, en Colombia y demás. La perduración en el marco urbano fue una especie de blanco móvil para los ejércitos regulares, que con la decisión política de exterminar a estos movimientos lo lograron hacer en buena parte de nuestros países. Chile también tuvo algunas experiencias esporádicas que también fueron oportunamente derrotados y prácticamente exterminados. Pero decía, no es casual que hacia mediados de los 70 estas dos estrategias van a encontrar su techo, y más que su techo, en algunos casos la derrota irreversible, y es porque esto va a articular con la ofensiva a nivel internacional y con implantación en nuestra región de las políticas neoliberales. Lo que durante 30, 40 años habían sido críticas teóricas, ideológicas a el desarrollo del Estado intervencionista, pasaba a ser un programa de gobierno. En el caso de los países centrales, esto recién se va a dar a partir de la llegada a los gobiernos de primero Gran Bretaña, después Estados Unidos y por último Alemania Federal, en los años 79, 80 y 81. de los gobiernos de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan y de Helmut Kohl en la entonces Alemania Federal, en donde por primera vez el programa neoliberal se transforma en programa, lo que era la crítica al estado de bienestar se transforma en políticas activas de, como programa de gobierno. Pero como habíamos señalado en su momento aquí, se considera a las dictaduras chilena y argentina como laboratorios anticipatorios de esas políticas neoliberales y que necesitaban tanto de la deslegitimación política de la idea del estatalismo, digamos, de ahí la demonización del Estado que se va a producir en nuestros países, la demonización ideológica del Estado, pero además también la utilización casi a título de excusa del exterminio o la necesidad del exterminio de los grupos guerrilleros o subversivos, como le gustaba decir a los ejércitos encargados de combatirlo. En el caso argentino, el caso que nosotros más conocemos, en el momento del golpe militar en marzo de 1976, los principales grupos armados, esto es Montoneros y el propio ERP, estaban diezmados, prácticamente en retirada, por distintos motivos, por la propia derrota progresiva que le estaba infringiendo el combate con las Fuerzas Armadas, pero por errores propios políticos también. Digamos, en la Argentina hubo la implantación de un foco más, entre comillas, ortodoxo en el Monte Tucumán, un foco del ERP, que ya había sido derrotado por el así llamado Operativo Independencia. Y en el caso de los montoneros, digamos, algunas decisiones equivocadas, o que podrían ser juzgadas como equivocadas, de enfrentamiento con en vida con Perón, más algunas decisiones posteriores como el paso a la clandestinidad de sus cuadros dirigentes, lo que fue una experiencia muy masiva la transformó en una especie de lo que decíamos antes, blancos móviles para y presas fáciles para la represión de sistemática a través de la aplicación del terrorismo de Estado. ¿Cómo hubo alguna sobrevida de esta segunda estrategia de guerra de guerrilla? Y de alguna manera se podría pensar en otra región de nuestro subcontinente, que es en Centroamérica. Durante un tiempo en Centroamérica también perduraron las experiencias, por un tiempo perduraron las experiencias guerrilleras, como en Nicaragua el triunfante Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 1979, o experiencias que no llegaron a concretar en un triunfo político, pero que siguieron teniendo su desarrollo importante, como el Frente Farabundo Martí en El Salvador, o la guerrilla guatemalteca, todas, digamos, experiencias centroamericanas más próximas, no solo geográficamente, sino por conformación social y demás, a lo que el terreno en el cual triunfó la llamada Revolución Cubana, y más alejada de las experiencias sudamericanas de la guerrilla urbana. No obstante, el contexto internacional, el embate de los Estados Unidos, el aislamiento producido en el caso de la revolución sandinista y demás, también hizo que todas estas experiencias de segunda generación, diríamos, de la estrategia de la guerra de guerrillas, derivara en opciones de disputa en el terreno democrático electoral. La revolución sandinista termina con un llamado a elección en el cual el Frente Sandinista se presenta y pierde las elecciones, luego de alguna manera se reconstituye como fuerza política más clásica. Bueno, y en la actualidad está gobernando el país centroamericano, y de alguna manera, si uno hiciera un barrido más amplio que el de nuestra región más inmediata sudamericana, debería incluir, con las características y la diferencia del caso, debería incluir al gobierno sandinista dentro de alguna de las características comunes con los gobiernos que venimos mencionando en nuestra región. Algo similar pasó con el Frente Farabundo Martí, que decidió pasar a la vía electoral. Algunos grupos guerrilleros colombianos hicieron lo mismo, el M-19 fue el primero de ellos. Es decir, lenta pero inexorablemente, la opción guerrillera fue siendo abandonada, primero por deslegitimación social, pero también a medida que avanzó a nivel internacional la derrota de los socialismos realmente existentes en el mundo, digamos, hacia fines de la década del 80, como ustedes recordarán. Se desintegra el bloque soviético y con ello las pocas revoluciones que se mantuvieron vigentes lo hicieron en un contexto de mucha soledad política y de aislamiento difícil de sobrellevar. Este es el nuevo contexto en el cual surge lo que Emir Sader denomina, sin ponerle nombre, la tercera estrategia. Digamos, esa tercera estrategia va a su vez a reconocer tres momentos distintos. Un primer momento de resistencia de los movimientos sociales a el imperio de las políticas neoliberales. Digamos, esa música es, parece de iglesia. Decía, un primer momento de resistencia social a la implantación de políticas neoliberales, políticas de privatización, de desguace del Estado y demás, que la van a asumir distintos actores políticos y sociales en los distintos países de nuestra región, en algunos casos actores más clásicos, si se quiere, como el movimiento obrero o algunos partidos políticos, en otros casos movimientos sociales desvinculados de los partidos políticos, y es más, en algunos casos enfrentados con los partidos políticos en términos de la deslegitimación que habían sufrido buena parte de los partidos políticos clásicos del siglo XX en nuestra región, en muchos casos porque se sumaron a los elencos gobernantes que aplicaron esta política neoliberales. Ahí podríamos citar el caso del peronismo conducido por Carlos Menem, o Partido Socialista Brasilero bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, o el mismo, si nos extendemos en la región, el PRI, que al estar casi 70 años ininterrumpidos en el gobierno pasó por todas las etapas, entonces fue el encargado de llevar adelante la política populista y después también fue el encargado de desarmarla. Bueno, de alguna manera Menem hizo eso, pero sin la continuidad tan extensa que consiguió el PRI, o el APRA peruano, partido que podríamos incluir dentro de esta idea amplia de saber de la izquierda o de la centroizquierda, movimientos populares, que de la mano de Alan García también aplicó, se sumó a las políticas neoliberales, o la Concertación chilena con la participación del Partido Socialista. Bueno, distintas expresiones que las expresiones socialdemócratas venezolanas, que terminaron con la implosión prácticamente del sistema político en Venezuela, es decir, fuerzas políticas clásicas totalmente deslegitimadas por haber sido los, esta vez ya no bajo la aplicación del terrorismo de Estado, sino con la convalidación en las urnas, los victimarios de las masas latinoamericanas. Esto genera surgimiento de nuevos actores sociales, francamente descreídos de esta opción política partidaria. No es extraño que algunos caminos ideológicos o teorías hayan tenido su adhesión importante, aunque coyuntural en algunos casos. Me refiero a esta idea del autonomismo. El autonomismo, digamos, hubo un libro muy en boga hacia fines de los 90 de John Holloway, que es Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, esta idea de la prescindencia de el acceso de los actores sociales o de los movimientos sociales a la esfera política para modificar estructuras de injusticia, sino la idea más de la construcción de una esfera autónoma de lo social, y de una construcción de tipo basista, más de abajo para arriba y demás, que campeó en varios lugares. Ha ayudado a que esa ideología proliferara la aparición de el Frente Zapatista de Liberación Nacional, digamos, como un tipo de del ejército, perdón, el EZLN, y la figura mítica del su comandante Marcos y demás, ayudó a que este tipo de ideología se generara simpatía en otros, en distintos puntos políticos y sociales del subcontinente, que tenían que ver con un descreimiento de la vía democrática institucional, dado la defraudación que los regímenes democráticos habían generado. En el caso argentino, tras la crisis institucional, hubo ahí una suerte de auge relativo de esta especie experiencia autonomista, las llamadas asambleas barriales y demás, esta idea de la participación directa de la ciudadanía sin mediaciones institucionales o partidarias, tuvo su cuarto de hora de alguna manera, pero lo plantea Sader y también tampoco es difícil sumarse de alguna manera al planteo, esa suerte de desentendimiento con la disputa en la esfera política le hizo perder a esta opción política social, le hizo perder de vista la posibilidad de introducir reformas en el nivel legislativo, en la aplicación de políticas públicas, en la redistribución de la riqueza y demás, y terminó siendo un momento de la política de la región hasta que se reconstituyó la autoridad estatal, porque en última instancia lo que había quedado en tela de juicio junto con las instituciones políticas del Estado en el sentido amplio, la idea de Estado del Estado moderno, lo que había quedado en tela de juicio son las propias instituciones, incluyendo dentro de ellas a los partidos políticos, los sindicatos y demás. Toda una gran crisis de representatividad que va a comenzar a, de alguna manera, a suturar esa carencia de autoridad a partir del surgimiento de expresiones políticas no necesariamente nuevas, en algunos casos novedosas, en algunos casos que van a entroncar con tradiciones ya transitadas en los distintos países, como el caso de tradiciones peronistas en la Argentina. Y bueno, lo que ya hemos descrito en la clase anterior. Decíamos, un primer momento de resistencia social, un segundo momento que Sader lo denomina derecho a veto y lo ejemplifica con el caso ecuatoriano. Digamos, la que ahí podríamos poner también la crisis desatada en Argentina que termina con la renuncia del gobierno de la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa. Digamos, derecho a veto en el sentido de la capacidad de los movimientos sociales con sus conformaciones heterogéneas en cada uno de nuestros países, esta entrada en escena de manera muy importante en algunos de nuestros países como Bolivia o Ecuador, la propia Venezuela, de sujetos sociales que no habían tenido ese nivel de protagonismo, me refiero al campesinado, a pueblos originarios y demás. En el caso de Ecuador, ustedes saben, se suceden tres destituciones o renuncias de gobiernos electos carentes de legitimidad que ante la movilización social se ven obligados a renunciar. Salvando la distancia, uno podría establecer una analogía con la crisis sin solución en la que entró el gobierno de la Alianza. ¿Y por qué derecho a veto? Porque es la capacidad de movilización y de deslegitimación que podían provocar los distintos actores sociales movilizados, pero todavía sin la capacidad de construir una alternativa política capaz de hacerse cargo de conducir al Estado y la de aplicar un nuevo tipo de política pública. Esta El tercer momento es el momento que estamos transitando ahora, la constitución de opciones de gobierno, que en la dialéctica ruptura-continuidad con el régimen anterior, o con la hegemonía, para ser más exacto, anterior del pensamiento neoliberal, y que va a surgir como fruto de esos tres momentos, digamos, ese primer momento de resistencia social, ese segundo momento de movilización y lo que, como lo llama Sader, de veto social a los gobiernos irrepresentativos, va a cristalizar de alguna manera en el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que en algunos casos tienen que ver con formaciones políticas totalmente novedosas, en otros casos con dirigencias políticas surgidas de movimientos o partidos más tradicionales, en otro caso, como señalábamos el último lunes, en donde partidos políticos que nunca habían accedido al gobierno, a pesar de ya tener una trayectoria de 30, 40 años, me refiero al PT en Brasil o al Frente Amplio, no como un partido clásico, sino como un frente de partidos en el Uruguay, digamos, van a aparecer, y digamos, las formaciones más novedosas como lo que aparece en Ecuador o en Venezuela mismo o en Bolivia, también en Paraguay, aunque no fue una experiencia que se pudiera sustentar en el tiempo. Pero digo, aparece una tercera estrategia que también va a recoger experiencias previas, a diferencia de otras etapas de la izquierda latinoamericana, va a recoger experiencias de gestión de gobiernos previas que no eran comunes durante el siglo XX. Me estoy refiriendo a la posibilidad que han tenido estas fuerzas políticas de gestionar gobiernos municipales y en algunos casos gobiernos estaduales o provinciales. Ustedes saben que el Frente Amplio le había costado imponerse en elecciones nacionales. Había un artilugio electoral que contribuía a que no pudiera hacerlo, que es lo que se llamaba la ley de lemas. La ley de lemas, ustedes saben cómo funciona, funcionaba en la provincia de Santa Fe también. La ley de lemas es algo así como si la interna abierta, la que ahora se llaman las PASO, fueran la elección general. Es decir, por cada lema, le dicen, se le podría decir, o frente político o coalición política, hay una cantidad X de candidatos, supongamos que al cargo de intendente de una ciudad o de presidente de la nación, y bueno, la sumatoria de los votos de ese lema, supongamos que hay 5 candidatos, la sumatoria ungen, si es ese lema es el más votado, ungen al candidato más votado dentro del lema. ¿Esto qué permitía? Le permitía a los partidos tradicionales, sea el blanco o el colorado en Uruguay, mantener la sumatoria de votos internos, sumando a un solo candidato que era el que finalmente se imponía en las elecciones. Esa es una de las razones que explicaban. La otra era que digamos, la sociedad uruguaya es una sociedad bastante tradicional, y que si bien en Montevideo se había abierto a darle consenso al Frente Amplio para que gobernara, de hecho el Frente Amplio creo que ya lleva cerca de 25 años de gobiernos sucesivos en la Intendencia de Montevideo, que la Intendencia de Montevideo es la mitad de la población de Uruguay, aproximadamente 1,5 millones de habitantes, y que aparentemente ahora están próximamente van a elecciones municipales, y la candidata que aparece mayor intención de voto es Lucía Topolansky, que es la esposa de Pepe Mujica y que actualmente fue senadora durante el gobierno de Mujica. Esa experiencia de gestión municipal le permitió, por la vía de una suerte de gradualismo, ir adquiriendo experiencia de gobierno, pero a la vez derribando prejuicios sobre sectores sociales que pensaban que formaciones de izquierda no podían hacerse cargo de los asuntos públicos y demás. Algo parecido podríamos pensar con las diversas experiencias en Brasil, algunas más exitosas, otras más traumáticas, de gobiernos municipales del Partido de los Trabajadores a partir de la década del 90. Muy probablemente la experiencia más exitosa haya sido la de Porto Alegre, en donde no solo fueron gobiernos municipales acompañados por el voto popular, sino que incluso introdujeron formas nuevas de decisión sobre lo público, seguramente el invento político más importante de esas experiencias es el llamado presupuesto participativo. Esto es, la discusión de una parte del presupuesto público por la vía directa con la participación ciudadana en asambleas y demás en los distintos sectores de la ciudad de Porto Alegre, que experiencia que fue admirada y tratada de implementar, hasta donde yo sé, sin mucho éxito en algunas otras ciudades. Si ustedes no se enteraron, el jefe de gobierno Ibarra hizo presupuesto participativo, en general no se enteró nadie, salía después de elegidas las prioridades en las distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, en algunos medios de comunicación salían las prioridades que habían votado, en un aviso publicitario, las prioridades que habían votado los vecinos de un barrio que uno habitaba pero que ignoraba que esas eran las prioridades. Por eso digo, hubo un intento de traslación marketinero en algunos casos. Pero, digamos, esa experiencia, el Partido de los Trabajadores gobernó grandes ciudades antes de llegar a la presidencia de la Nación. Erundina fue la primera prefeita, como le dicen ellos, al intendente de São Paulo, la ciudad más poblada de Latinoamérica, del continente americano. San Pablo tiene un poco más de 20 millones de habitantes, lo cual la mitad de nuestro país, por ejemplo, para tener una dimensión. Un trayecto de tipo gradualista, mucho menos afecto a el programa estratégico y de carácter mundial, y más vinculado a la gestión pública y en el plano local, digamos, no hay nada más local que un municipio, digamos, y en donde En el municipio no hay muchos lugares para la macroestrategia, sino hay una necesidad cotidiana de resolver los problemas cotidianos de los habitantes de esa ciudad, de esa zona y demás. Bueno, esta es de alguna manera el entrenamiento que esta nueva, si uno quisiera llamarlo en los términos que lo llama José Nathanson, esta nueva izquierda o parte de esta nueva izquierda latinoamericana hizo durante las décadas, a partir de la década del 90, y que en ciertos casos no es sorprendente que haya madurado hacia la constitución de una mayorías nacionales en países, como decíamos antes, básicamente Brasil y el Uruguay. Y si bien, pensándolo ahora, ¿no? Por supuesto, esto no lo plantea Emil Sader, ni tampoco Nathanson, pensándolo ahora, uno podría pensar al kirchnerismo como hijo también de la crisis del neoliberalismo en la Argentina, como expresión de alguna manera de esos nuevos actores sociales o de una combinación compleja de nuevos y viejos y clásicos actores sociales, digamos. La pertenencia peronista del kirchnerismo le permite a la vez que una articulación con el movimiento obrero organizado o con parte de una parte importante de ese movimiento, pero también con la capacidad de haber articulado, sobre todo explícitamente a nivel discursivo, en el primer tramo de, sobre todo, el gobierno de Néstor Kirchner o el primer gobierno de Cristina Fernández, con movimientos sociales como los piqueteros o parte de ellos surgido durante el segundo tramo de los 90, o con el más persistente movimiento de derechos humanos a través de la política de derechos humanos. Pero también lo podríamos vincular, esto es lo que yo le agregaría ahora, con la experiencia también de gobierno en escala local. Digamos, Néstor Kirchner, de alguna manera, antes de ser presidente de la Nación, hizo toda la escalerita de gestión de lo público. Fue primero intendente de su ciudad en Río Gallegos, luego fue gobernador de su provincia y por último llegó, para sorpresa de propios y extraños, llegó a la presidencia de la Nación. Ustedes saben, en diversas declaraciones, en algunos libros, que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández reconocían que la estrategia electoral era ver si llegaban para ganar en las elecciones de 2007. En ningún momento pensaban que en las elecciones de 2003 podía tocarle el turno a un gobernador más o menos ignoto de una provincia alejada, muy alejada de los centros de decisión como es Buenos Aires. Sin embargo, una coyuntura muy particular y extraordinaria que se da en esa elección de abril de 2003, en la cual cinco candidatos prácticamente se reparten casi de manera equitativa los votos a presidente. Eso no pasa nunca, debe haber sido la elección presidencial menos polarizada de la historia argentina, porque muchas veces nos quedamos en que Menem gana esa primera vuelta con el 25-26% de los votos y que Néstor Kirchner, que decía, saca 22% de los votos, es decir, menos votos que el porcentaje de desocupados que había en ese momento en la Argentina, pero los otros candidatos sacan 18%, 16%, es decir, fue una elección que se resolvió de una manera muy sorprendente, aunque clásico y polarizado resultó ser la segunda vuelta que no se dio. Todos los sondeos de opinión señalaban que cualquier candidato le ganaba, que pasara la segunda vuelta le ganaba a Menem, porque Menem era el que más voto propio tenía, pero era el que más enemistades y bien que había trabajado para eso reunía. Y en el caso de Néstor Kirchner se estimaba que una segunda vuelta podía ser 70-30 contra Menem. Menem no se privó de dañar una vez más la legitimidad, en este caso, de un futuro gobierno, y al correrse de la contienda electoral hizo asumir a un nuevo presidente en ese marco de extrema debilidad institucional de la Argentina, hizo asumir a un presidente con lo que los politólogos llaman debilidad de origen, digamos, porque es un, a todas luces, un gobierno con 22-23% de los votos, similar a los gobiernos que antes mencionamos de Frondizi y de Illia, que asumieron más o menos con esos porcentajes, con la salvedad que en este caso no había fuerzas políticas proscriptas, como sí lo había en el caso de las elecciones de los años 60. Entonces, tenemos una estrategia absolutamente distinta, digamos, en los términos de estas tres estrategias que señala Emir Sader, y acá podríamos sumar también a José Nathanson. Decía, lo que Nathanson llama nueva izquierda, una nueva izquierda más preocupada en la gestión cotidiana que en la construcción del programa revolucionario perfecto, mucho menos radicalizada discursivamente, aunque por supuesto hay distintas expresiones, pero en promedio mucho menos radicalizada en el nivel discursivo y mucho más radicalizada en las transformaciones operadas en la realidad. De alguna manera Sader y Nathanson coinciden en que este baño de realismo, podríamos llamarlo, de esta nueva izquierda o el nuevo topo, como lo llama Sader, es mucho más pragmática porque es hija de una fenomenal derrota de la izquierda, de las ideas de izquierda en términos generales. Digamos, esta izquierda latinoamericana es mucho menos dependiente, menos atada de un programa internacional, entre otras cosas porque surge en un momento en el cual no hay una hegemonía internacional, ni siquiera un armado internacional de la izquierda revolucionaria. Digamos, la ausencia, lo que hacia fines de los 80, la caída del muro de Berlín, el triunfo casi inédito, digamos, la imposición casi inédita de una hegemonía ideológica como la del neoliberalismo, todas las metáforas vinculadas al pensamiento único, al fin de la historia y demás, que paradójicamente durante la década del 90 se podían pensar como la imposibilidad de un resurgimiento de ideas de izquierda o al menos reformistas, de reformismo social. Paradójicamente, hay coincidencia aquí en los autores, es el campo fértil en el cual surgen estas propuestas, digamos. A esa crítica inicial de Sader, de decir una izquierda inicial en el siglo XX de demasiado dependiente de los intereses de la Unión Soviética, aunque quisiera, no hay posibilidad ahora de ser dependiente de la Unión Soviética porque sencillamente no existe la Unión Soviética, y aunque quisiera no se podría adoptar la opción por la lucha armada, primero por la revalorización de los regímenes democráticos que se han producido en nuestras sociedades, pero además porque la opción por la lucha armada fue derrotada, esto no habla de su legitimidad o no, pero fue derrotada de manera contundente, muy probablemente. Yo se lo decía cuando hacíamos referencia a las luchas por la constitución del Estado moderno en Argentina luego de la guerra por la independencia. Uno no debería decir que queda absolutamente clausurado como opción política la lucha armada. Da la impresión, sí, que por un tiempo no es difícil que se den las condiciones históricas, políticas, como para que encuentre algún tipo de legitimidad. Pero además, los movimientos que llevaron adelante esta lucha armada, si bien no han hecho una autocrítica demasiado explícita, sí en algunos casos, como los Tupamaros, por ahí no, en el caso argentino no hubo una, si bien hay mucha bibliografía y demás, no hay una autocrítica tan explícita. Ustedes saben, cuando vuelve la democracia en Uruguay, los principales cuadros de los Tupamaros, sobre todo, muchos de ellos que salían de la cárcel, entre ellos el Pepe Mujica, hicieron todo una experiencia de debate político, de ir hacia los barrios a tomar mate y a discutir con las bases qué es lo que había pasado, en qué habían errado, y de alguna manera reconstruir la experiencia política del Frente Amplio, digamos, ya más en el terreno de la disputa político-electoral que en el, abandonando el tema, la idea de la lucha armada. Bueno, esa experiencia no se ha dado en la Argentina, pero no obstante la ausencia de esa autocrítica más general, da la impresión de no haber cabida en lo inmediato para eso. Esto quiere decir que en la Argentina no va a haber nunca más lucha armada, y yo no me atrevería a decir eso, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de la historia argentina está escrita con sangre, y buena parte de la mejor historia argentina está escrita con sangre, no, ni siquiera marcada como defecto, es un camino más. Hoy por hoy hay una revalorización de las instituciones de la democracia, y más a partir de, seguramente a partir de la aparición de gobiernos que han producido algunas transformaciones, seguramente insuficientes, seguramente limitadas, seguramente con todavía con gran deudas social, pero que han demostrado que no es indiferente para la ciudadanía participar o no de los procesos electorales. La repolitización, por otra parte, que se ha dado en la sociedad argentina, que algunos lo juzgan negativamente como una política divisionista, de enfrentamiento, en donde las familias no se pelean, o la grieta, o las diversas versiones que ha asumido. Los argentinos siempre nos hemos peleado por distintas cuestiones, y si no nos peleamos por Perón, nos peleamos por Boca o por lo que sea, con lo cual echarle la culpa al gobierno de semejante cosa parece una soncera más. Pero lo que sí es cierto es que hay una innegable repolitización de la sociedad argentina, sobre todo en contraste con sobre todo la década del 90, que fue la de la hegemonía casi absoluta del pensamiento neoliberal, en donde a los ciudadanos les restaba poco menos que aguantarse lo que se venga, y no había espacio para la discusión de la política, de cuestiones alternativas y demás. Digo, más allá de lo que se valore o no de las políticas que se llevaron adelante en los últimos gobiernos en Argentina, lo que es indudable es que esta democracia del siglo XXI en la Argentina es una democracia mucho más sentida, mucho más viva, mucho más, que ha hecho mucha más carne en la sociedad que las experiencias más hijas de la defraudación o de desencanto que se vivieron sobre todo después del primer periodo de recuperación democrática, que tiene mucho de parentesco, me refiero a la primer tramo del gobierno de Raúl Alfonsín, que tiene mucho de parentesco con el clima social, político, cultural e ideológico al cual hoy asistimos. Esto que digo, cierro acá porque es el prólogo a lo que vamos a ver la clase que viene, que es la revalorización de alguna manera del populismo. Esta repolitización de la sociedad argentina es uno de los combustibles esenciales de la idea de la ruptura populista. No existe la idea de populismo si no es con la radicalización de las opciones políticas en una sociedad. Es un eje constitutivo del populismo y muy probablemente uno de los aspectos que más critican sus detractores, que son obviamente muchos. Terminamos acá. Los dos textos, son dos textos, hay un texto largo, les decir, pero muy recomendable.